Amor, ¿dónde vas? Con mi amiga, ¿por? Así vestida, vos no vas a ir a ningún lado. Vení para acá. No me grites que la nena duerme. No me importa, vení para acá. No me pegues enfrente de ella, por favor. Voy a llamar a Oriana. Hola, ¿todo bien? ¿Te volvió a pegar o pasó algo con la nena? Fue re exagerada, no es para tanto. No normalicemos la violencia, ayudemos a quienes lo necesitan. Amémonos y cuidémonos entre todos. Tené fe y confianza en que vas a salir de esta situación.